Hasta hace pocos años no había romería, verbena o fiesta mayor de Cantabria en donde faltaran dos músicos emblemáticos: el pitero con su requinto y el tamboritero con su redoblante. Nombres, entre otros muchos, como Tomasón y Angulo, Obosio y Martín, resuenan aún en el inconsciente colectivo, cuando los sones de una jota o de una danza se cuelan de vez en cuando en nuestra acelerada vida. Hoy, gracias a personas como nuestro invitado, Francisco San José, y a los alumnos y profesores de las escuelas de folclore, el Requinto o Pito Montañés, ha vuelto a nuestras plazas y calles, después de que los antiguos intérpretes nos fueran tristemente dejando. También tenemos la suerte en Cantabria de contar, en el mes de agosto, desde el año 2002, con uno de los tres festivales internacionales de clarinete popular que hay en el mundo, gracias al esfuerzo, el empeño y la ilusión de las personas que aman el sonido de este instrumento. Así pues, desde esta reunión, al calor de la lumbre, en Radio Laredo, queremos oír de nuevo las melodías del Requinto y recordar a sus intérpretes, pasados y actuales, haciendo de nuevo un recorrido con todos vosotros. Y como le decía Martín Abosio, toca la misma con aire y más fuerte, que hay gente nueva. Comenzamos este programa que llamamos La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, buenas tardes, Nos del Río. Hola, saludos a todos. Y tenemos un nuevo gilero, como le gusta decir a Rodri, un gilón. Además, se viste la gila de lujo para recibir a este invitado. Buenas tardes, Paco San José. Pues muy buenas tardes a todos. Y bienvenido a la gila. En esta cocina, desde donde hacemos este programa, pon un plato más, Noé. Vale. Y está como invitado. Se decía en las antiguas gilas, acá estamos todos. ¿Qué adivinanza nos has traído, Tono? Pues, ¿referentes al tema o no? Sí, bueno, a ver, va en ello. Sorpréndenos. ¿De qué vamos a hablar hoy, por cierto? Pues del Pito Montañés, del Requinto, de clarinetes populares. Yo tengo una adivinanza. A ver, dime. Adivina, adivinanza, ¿qué programa radiofónico está a punto de llegar a su centenario? Anda, mira, ¿cuál? Tú. ¿Cuál? Paco lo sabe, y eso que acaba de llegar. ¿Cuál es, Paco? Pues más bien este, ¿no? Sí, sí, el próximo programa. Nada, cumplimos. Le damos las dos entradas para el cine de Laredo este fin de semana. Bueno, pues la adivinanza que yo proponía es: te digo y te repito que si no me adivinas, no vales un pito. Ah, esa es la adivinanza. Esa es la adivinanza. Te digo y te repito. Que si no me adivinas, no vales un pito. Pues no tengo ni idea. Bueno, pues el que crea saberlo. Ahí va, ¿dónde está el número? Allí. El que crea saberlo, que nos llame al 942-61-2700. Uh-huh. Habla con nosotros, charlamos. Nos dice la solución. O con Noé, si no se atreven. O nos puede mandar un mensaje a un correo electrónico: radiolaredo@. ¿Qué pone allí? laredo.es. O lagila@hotmail.com. Bueno. Y para un sorteo de un par de entradas este fin de semana para la película. Eso es. Bien, por cierto, antes que se nos olvide, íbamos a tener también una pequeña conversación con Baby, pero bueno, pues ay, nada, sí, no ha se sido nos posible. Ha descolgado porque, por problemillas de salud, pero que le mandamos desde aquí mucha fuerza, mucha energía, para que se recupere pronto y ya estaremos hablando con le él enseguida. Le tendremos en cuanto esté recuperado aquí. Sí, señor. Y algún refrán que haga referencia al Requinto, lógicamente no hay ninguno. Mira, que he buscado, no hay ningún. Al pito sí. Pero por cierto, al que ponga la sonrisilla, porque claro, lo de pito, los refranes, eso de cada chachito tiene su pito, y eso no los voy a decir. Eso los eliminas. Eso, por cierto, que comentaba antes Ángel en su programa Ante Cazuelas, y hablaban de tu tierra, de Asturias, y decían que allí el pito es el pollo. Sí, los pitos de Calella son los pollos de corral. Bueno, pues hay un refrán que dice: el que nace para pito no llega a corneta, o no des por el pito más de lo que el pito vale. Más vale hombre feo con buen arreo que mozo bonito y sin un pito. A confesión de pito, mira, este te va a gustar, Rodri. A confesión de pito, a solución de tambor. Bien, me gusta. Te gusta. Y quien tiene pito, pita, obviamente. Hay una frase que sirve de muletilla, que es entre pitos y flautas. Y hay otro refrán que dice: estando sabroso el frito, el plato no importa un pito. O pito de bota, pito de boca, cualquiera lo toca. Ahí Paco ya dirá que no es tan sencillo. Ya nos pondré en orden. Y por último, si quieres conocer a un españolito, dale una porra y un pito. Ajá. ¿Y tú tienes alguna frase por ahí relacionada con el tema que nos pues ocupa? Pues sí, va un poco orientado a tus refranes también. En la frase es no valer un pito, que se sigue utilizando mucho. O otra que es un poco más antigua y está un poco más desfasada, pero también se empleaba mucho, que es no dársele a uno un pito. Lo empleamos familiarmente y en sentido figurado cuando queremos dar a entender que tenemos algo en muy poca estima. También de la cosa que hacemos desprecio o valoramos poco, o de la persona que carece de importancia. La referencia es clara al pito o flauta pastoril, que aunque hoy los artesanos las cobran a buen precio, antes cualquiera se hacía una con una caña o una rama de saúco. Tirso de Molina, en el siglo XVI, escribía en un poema: ya me salí del garlito, do me cogiste por Dios, que no se me da por vos, ni por vuestro amor, un pito. Luego es algo que ya empleaban en el siglo... Aparte de que pito, podemos poner voz de pito, tomar a uno por el pito del sereno. La verdad es que da juego el da pito, juego. ¿Eh? Bueno, pues como da juego, nuestros amigos del Urte, de los que vamos a escuchar un tema, nuestros amigos aragoneses. De un disco que nos enviaron muy amablemente, que ya... Este tema ya lo hemos puesto, lo que pasa que es muy nos divertido. Encanta, y como somos amigos de bares, porque ¿para qué no lo vamos y a tabernas. Dejar? Nos encantan los bares. Ellos tienen un tema que es la melecina del Urtero. Uh-huh. Y la melecina del Urtero se toma en esas parroquias, en esas sí, boticas... Señor. Que tan buenos feligreses está somos. Extraído de su disco Despierta Fierro, del cual, bueno, pues todos los temas son muy estupendos, pero especialmente nos gusta este. Vamos a oírlo. ¿Y qué festivales tenemos por ahí, Tono? Pues como sabrás, ya ha empezado el Escenario Prau, el concurso de Escenario Prau, que celebran su tercera edición. Y este viernes 22 de febrero a las 8, a las 20 horas, en el Teatro de las Escuelas de Orejo, pues actuarán Vallarama de Valladolid, Flipping Flock de Guipúzcoa y A Doble Cambal de aquí de Cantabria. Al día siguiente, el sábado 23, a las 6:30 en el Teatro Principal de Reynosa, que ya... de Cataluña, Sonos de Salamanca y Aura Tazón de Cantabria. Uh-huh. Y el sábado 1 de marzo a las 19 horas, en el Teatro Principal de Laredo, que ya me explicarás dónde está. Pues donde, porque... debajo nuestro, justo debajo nuestro. Ah, el sí, salón de actos. La Casa de Cultura. Sí. Sí. Ajá. ¿No es en la carpa este año? No, hay carpa. Pues ahí en el salón de actos de la Casa de uh-huh. Cultura, doctor Madrazo de... Doctor Velasco. Velasco. Ahí. Céntrate, Tono. O sea, 99 programas viniendo. Todavía no te ¿dónde venía yo a hacer los programas? No sé, al doctor bueno. Madrazo. Pues actúa la Conjura de Sevilla, los Line de Valencia y Romantela Fol de Cantabria. Eso los conocemos un poco. Eso los sí, conocemos, sí. Han estado en este programa, son amigos de Laredo, de Colindres, de allí al lado de Astillero, ¿cómo se llama el pueblo? Maliaño. De Maliaño. Bueno, pues sin más nos vamos a ir directamente ya al tema que nos ocupa hoy, que es piteros y requintos. Y nos va a hacer Tono una pequeña introducción al tema, antes de dar ya pie a Paco San José, que bueno, si hablando de él es una de las personas que más sabe de este instrumento, y aunque él no lo quiere reconocer, pero bueno, y que lo toca extraordinariamente bien, como iréis comprobando a lo largo del programa. Pues nos vamos con los piteros de Matienzo, en este caso, sacado del CD 25 años de autonomía, 25 de música, sacado por el Parlamento de Cantabria, y escuchamos danzas de arcos floridos, interpretadas por Requinto, y Tono pues nos irá contando algo. Suena en el eco del valle un sonido inconfundible, llamando a través de una danza de palillos a los vecinos, anunciando la romería y la fiesta que comienza. Alegre Diana que despierta con unos vivas a los moradores de la casa. Sonido familiar que sin él se perdería el carácter solemne del ritual, que año tras año se va repitiendo. Tradición del pueblo que mantiene sus raíces por encima de nuevas formas de interpretar la tradición. El requinto, el pitu montañés, es el instrumento, junto con la pandereta, quizás más conocido por la mayoría de los cántabros. Su sonido nunca falta en la fiesta. Acompaña la procesión, el baile, la danza. Pero el pitu no está solo, al igual que otros instrumentos necesita un apoyo. Y este apoyo lo encuentra en el tambor. Complemento perfecto para que la pareja de piteros se baste y se sobre para dar ambiente a cualquier evento festivo. Del requinto pocos se han ocupado, Sisto de Córdoba en su cancionero apenas le presta atención. Autores que se han ocupado de la organología cántabra se han olvidado del pitu. Afortunadamente, algunos sí que se han preocupado de conocer y difundir todo lo relacionado con este instrumento, como es el caso de Francisco San José Mediavilla, al que tenemos aquí con nosotros, experto pitero y gran conocedor de los entresijos del instrumento y de los instrumentistas. Y para que nos hable de uno y de los otros, contamos con él en esta gira. Paco San José, para si hay alguno por ahí por las ondas que todavía no le conozca, pues es un santanderino de pro, profesor de flauta, pitero, instrumentista andino, tocas la quena también, y bueno, pues es también director, promotor, etcétera, etcétera, de los encuentros internacionales de piteros en Cantabria, que como ya os comentábamos, desde el año 2002 se vienen celebrando en el mes de agosto en Santander y Torrelavega, si no me equivoco. Ya hablaremos del resto de Cantabria. Y resto de Cantabria. Ya hablaremos de ello detenidamente. Pero, bueno, pues agradecerte que estés aquí en Radio Laredo, en el programa La Gila, y hablar un poco contigo pues del tema que nos ocupa. Bueno, por cierto, perdona un poco, que si no se me va a olvidar también, has intervenido en multitud de grabaciones y colaboraciones. Pues desde el año 1988 con Manuel Luna, Los Gallos de Londres, en 1989 tienes un disco en solitario, Pito y Tambor. Una cassette. Sí. En aquel entonces una cassette, luego pues has participado en festivales, A lo Vivo de Luetiga, Tienes un CD, ya en este caso, del 2004, La lluvia del arco iris, del que luego escucharemos algún tema. Bueno, en galas de folclore, en el disco que hablábamos antes, de 20, este que estamos oyendo, 25 años de autonomía, también tienes varios temas. También lo que íbamos a hablar con Baby, que hoy no hemos podido, Al corro de la patata, ¿no? Que es el disco, sí, que viene en el Candelario, de sí, sí, que íbamos a presentar, y hablaremos de él. Y bueno, pues en directo con el grupo Colibrí, y estás en editar, pero estás en ello, Pito y Tambor Tradicional. Y supongo que muchísimas actuaciones a tus espaldas por todos los valles cántabros, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo tuve, vamos, no sé si la suerte de vivir, cuando yo empecé de pitero, una época en la que éramos pocos piteros y el Pito y el Tambor todavía estaban muy en boga en Cantabria. Entonces hemos estado en cantidad de pueblos y bueno, gracias a eso pues yo he conocido mucho de esta provincia. Sí, que no había fiesta que no hubiese una pareja de piteros. En ciertas zonas, ¿eh? Y luego pasa que con las modernidades del folclorismo y de las tradiciones, a veces llevan a algún pueblo que no tiene costumbre, por ejemplo, piteros. Uh-huh. Y te das cuenta de que no tienen costumbre, o sea, lo palpas, ¿no? Como que es algo extraño allí en, sí, el pueblo, ¿no? ¿Cuáles serían las, sí, zonas, sí, de Cantabria donde más incidencia, pues, hay de A mí me gustaría deciros y aclarar para los oyentes que yo no me considero investigador del clarinete o de los piteros como me presentaron una vez en Radio Nacional, ¿no? Yo soy una persona que soy músico, soy pitero y tengo cariño a todo esto, he recopilado mucha información y yo pues lo cuento, la pongo a disposición de todo el mundo y el que venga detrás pues que lo critique, que lo añada, que lo corrija, uh-huh, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te voy a ir hablando de lo que yo conozco y de lo que yo opino. Entonces, me decías, continuando con... Las zonas de Cantabria, donde más incidencia de piteros hay. Las zonas hoy en día yo creo que están, ya ni se sabe, ¿no? Porque ahora mismo la gaita se toca en toda Cantabria y no se toca en toda Cantabria. Uh-huh. Hace 3-4 años estaba mi madre ingresada en Valdecilla, algún problemilla, y la señora que estaba al lado, su padre decía que había sido pitero, pero hablando con ella le llamaba pitero y resulta que tocaba la dulzaina, uh-huh, y era de cerca de Somo, uh-huh, Somo Loredo, por ahí. Entonces, con esto quiero decir que ha habido otros instrumentos, el silbo, que tú sabes que está Raúl Molleda y habéis estado de alumnos una serie de personas, sí, el silbo, la dulzaina, etcétera. Entonces, todas esas cosas prácticamente de manera profesional no se utilizan. Los piteros tocan en zonas mucho más amplias de las que eran originarios y ya lo de la gaita es sorprendente, ¿no? Que se toca en todos los sitios. Sí, sí, sí. Cuando la gaita, pues según dicen los que han estudiado el instrumento, era más bien de la zona lebaniega o zonas cercanas, ¿no? Sí, occidental, pero, la canta pero occidental. Originariamente, centrándonos en la pregunta, originariamente los piteros, sobre todo de requinto, aunque también de clarinete grande, que también eran piteros, pues eran de la zona que se llamaba montañesa. Es decir, la zona de Torrelavega, Santander... El centro de la provincia, prácticamente. ¿No? Pues más o menos. Según me han informado, que yo esto tampoco, sí, lo estudio, sí, yo, sí, personalmente. Sí. Antes de seguir más adelante, entonces, has dicho de clarinetes. ¿Qué es un requinto? Bueno, en relación con todo lo que habéis hablado al principio de esos refranes y todo eso... Del pitu. Te diré que ahí lo estás diciendo bien, que es mucho más bonito, como me indicaron una vez, que digamos pitu. Pitu. Yo normalmente... nos referimos a él como pitu, claro, más familiar. Es que la verdad es que es mucho más bonito, es una palabra de aquí, de Cantabria, y pitu suena mucho más bonito, y es como le llamaban los piteros. Con otra cosa, el requinto fuera de Cantabria es una guitarra, el requinto es un guitarrillo, sí, una, sí, guitarra. Sí, sí, sí. O sea que es más, bueno, propio requinto, aquí. Explícanos un poco, sí, perdón, un poco, que lo comentábamos antes, uh-huh, fuera de la antena. Explícanos un poco lo que es un requinto, lo que es el instrumento, sí, por, sí, para alguien que no le suene, y la diferencia que hay con, pues, con el resto de sí, clarinetes y con la dulzaina. Bueno, vamos a ver. En Cantabria tenemos, así como otras regiones, hay más instrumentos de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, hace poco han recuperado en Valencia las dulzainas, ¿no? Que hasta hace... nos pensábamos que eran las rondallas y ahora están con las dulzainas y en cantidad de sitios, sí, están, sí, recuperando las dulzainas, ¿no? En Cantabria tenemos una mezcla de instrumentos, como he leído yo en algún sitio, que es un poco el reflejo de todas las regiones que nos rodean, ¿no? Tenemos gaiteros, tenemos dulzaineros, parece ser que se ha tocado la flauta de tres agujeros, etcétera. Y tenemos una serie de curiosidades o de cosas estupendas que se han conservado, como es el tema del rabel, que somos la región que más fuerza tiene esto del rabel actualmente en toda España, ¿no? Pero tenemos dentro de esas curiosidades una que es única. en toda la península ibérica, y es que haya músicos populares que toquen de solista el clarinete. Uh-huh. Se ha tocado en Galicia, en Asturias, acompañando las gaitas, pero de músicos solistas yo creo que no hay en toda la península ibérica, no digo solo España, incluido Portugal. Por la parte, me ha parecido leer, mientras preparábamos el programa, por la parte de Pirineos, por ahí, ¿hay algún foco también que tocan algo? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. No estoy seguro, me viene así que algo me suena de haber leído. Vamos a ver, una cosa es que haya un músico que toca un clarinete y otra que sea una tradición. Uh-huh. En Cantabria es una tradición muy arraigada. Muy arraigada, claro. Desde hace muchos años. Y ahora te voy a decir cuántos, porque poco a poco voy retrasando la fecha esa. Entonces, en Cantabria es una curiosidad y una maravilla, por qué no decirlo, porque es un instrumento estupendo, que se toque el clarinete. Sobre todo se ha tocado el requinto, que es el clarinete, para los no entendidos, el clarinete pequeño. El clarinete es una familia de instrumentos que tienes desde muy pequeñitos, incluso más pequeños que el requinto que todos conocemos, porque uh-huh. se está en mi bemol, pero el hay todavía más pequeñito, hasta clarinete bajo, contrabajo, etcétera, que son más altos que una persona o por sí, ahí. Sí, bueno. Sí. Lo toca nuestro amigo Pelayo, toca el clarinete alto. Entonces, de toda esa familia de clarinetes en Cantabria, el requinto se ha tocado en gran medida, también el otro clarinete, y hay un pequeño porcentaje de clarinetes en otras afinaciones que son cosas raras, ¿no? Entonces, ¿por qué este instrumento se afincó en Cantabria? Pues eso es algo que no sabemos. Desde luego que yo creo que tuvo influencia el que es un instrumento que maravilló a todo el mundo cuando salió, y más aún cuando se modificó. Es decir, este instrumento tiene aproximadamente 300 años, pero cuando ya tenía 150 años no era un instrumento muy famoso, ni para las orquestas siquiera, y es cuando le acoplaron el sistema Bowen de llaves. Y es cuando se hizo... Por las posibilidades que tenía. Por las posibilidades técnicas, sobre todo de cara a, pues lógicamente... A piezas más complicadas. Más complicadas, a los músicos de orquesta, etc. Entonces eso fue el acontecimiento musical del año en todo el mundo, del siglo, mejor dicho. Fue una... Pues no sé, como ahora hablar de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Aquello fue una notición, ¿no? Lo que había ocurrido con ese instrumento. En Cantabria no sé por qué gustó. Sí que sé, lo he comentado, por ejemplo, con Lorenzo Sancho, que en época de escasez de artesanos, como ha pasado pues a mediados del siglo XX o finales, hay una escasez de artesanos, que ahora mismo hay un montón de artesanos nuevos, ¿no? Entonces no había dulzainas, y en algún pueblo, cuando un instrumentista no tenía, pues ha tenido que recurrir a los requintos. ¿Pero por qué ha recurrido al requinto? Porque se parece la forma, pero es que son completamente diferentes, ¿no? Sí, sí. Bueno, técnicamente la dulzaina es de caña doble, el requinto es de caña simple, la forma de tocar ya es distinta. En Cantabria, cuando se hablaba de requinto, de piteros, perdón, siempre salían a relucir, por lo menos en mi casa, porque mi familia es de aquella zona, de la zona de Viveda, de Suances, Torre la Vega, pues siempre salían a relucir los piteros de Reocín, Bosio y Martín. De Ambrosio Asúa Fernández y su hermano, Segundo, que no se llamaba Martín, se llamaba Segundo. Sí, sí, sí. Bueno, pues... sería menor. Decir a nuestros oyentes que lo que era estamos mayor. Oyendo de fondo... Segundo era el mayor. Lo que estamos oyendo, sí. Lo que estamos oyendo de fondo es a Paco San José con un estupendo tamboritero que es Manuel Angulo, que era Manuel Angulo, en su cinta Pito y Tambor de 1989. Pero ahora vamos a escuchar a Bosio y Martín en una grabación del CD Músicas de Cantabria, el volumen 3, un pericote de pito y tambor. Pericote es como llaman por aquella zona al ligero. Nosotros aquí decimos a lo ligero. A lo ligero y a lo pesado, que como decía Raúl Molleda, para el que no le gusta es todo pesado. Pero en este caso es un pericote que merece la pena deleitarse con estos personajes tan entrañables que, bueno, pues tristemente desaparecieron. Vamos a escucharlos. Thank you. Bueno, pues una cosa que me estaba llamando la atención oyendo a Bosio y Martín, porque esta grabación ya se hizo, pues no sé, sería por los años 70 y tantos. O sea que la técnica ya permitía unas grabaciones bastante buenas. Y se oyen unos pitidos y unas cosas raras. ¿Había alguna característica en estos viejos piteros? Pues hombre, hay que tener en cuenta que nos vamos todos estropeando con la edad. Y Bosio y Martín, sin ser unos virtuosos, porque nunca lo han sido, pues han sido profesionales. Entonces ellos tocar tocaban, ¿no? Pero esta grabación seguro que es de cuando ya eran muy mayores. Y la gente no es consciente de que los piteros mayores pues tienen muchos la boca en malas condiciones, problemas con los dientes, la dentadura postiza y cosas de estas. Y eso es importante para sujetar la caña, ¿no? Me lo contaba a mí Manuel Angulo, con el cual tuve la suerte, la tremenda suerte de trabajar con él una pequeña temporada. Y me decía, por ejemplo, que él estuvo de compañero una temporada con el pitero de Novales, que había sido y considerado por todos un buenísimo pitero, y sin embargo esa grabación estaba bastante mediocre por los problemas de la dentadura postiza y los dientes, y al coger la embocadura pues no acertaban del todo, ¿no? Precisamente en esto que estamos escuchando de fondo, de tu disco Pito y Tambor, del 89, tocas con Manuel Angulo. Sí, Manuel Angulo sí, sí. Es el otro... Por cierto, que al tamboritero se le llama también pitero, que lo has apuntado tú antes. Muy. Y hilando un poco con estos viejos piteros y contigo, haciendo de puente en la tradición, ¿cómo te dio a ti por coger un día un pito y darle...? De manera casual, como todo. Yo tenía un desconocimiento, no solo de los piteros, sino del folclore de Cantabria, bastante grande. Y pues con 20 años, fíjate, que no era ningún crío ya, con 20 o 21 años, en Santander teníamos el grupo de coros y danzas, que era lo que antiguamente era la sección femenina, y en un momento dado el pitero que había, que era un chaval joven, pues lo dejó. Estaba estudiando medicina y no sé qué más problemas tuvo y lo dejó. Entonces me avisaron a mí. Me dejaron un requinto y una palmada en la espalda, ¡hala! Peléate con él. Y yo no he tenido profesor, me hubiera venido muy bien, porque ha habido cosas que he tenido que ir averiguando al cabo de muchos años, ¿no? Y cuando yo he tenido algún alumno, pues le explicas ciertos detalles y la verdad es que se agradece, avanzas mucho, ¿no? Que también te has animado, nos comentabas que estás a punto de la publicación de un libro. Coméntanos un poco. Sí, bueno, pues ese libro, lo mismo que no soy investigador, tampoco soy escritor, ni me considero tal, pero tenía yo ganas de escribirlo porque es... por un motivo sobre todo, es que no hay muy poco, tú me lo comentabais los dos, que hay muy poco escrito sobre los piteros. Poquísimo. Entonces, como yo no me considero ni escritor ni investigador, digo, bueno, ¿qué voy a decir yo de los piteros? Y además, tú hablas de los piteros y se puede resumir en 5 folios. Entonces se me ocurrió que lo mejor es rellenar información, dar datos, contar situaciones... Que quede todo registrado en unas páginas y dentro de unos años, el que venga después, que entienda más, pues que lo analice, que investigue, etcétera. Entonces, he empezado, en un primer capítulo hablo de mis inicios en la música, donde resumo un poco todo, y después hablo de cerca de 30 años de experiencia en el mundo del folclore y en concreto de los piteros. Y lo mezclo todo con un montón de anécdotas de la vida normal y corriente. Es decir... para que se conozca mejor a los piteros hay que hablar de qué personas son y qué problemas tenían. Por ejemplo, lo que acabamos de decir de la dentadura. Entonces, si viene alguien que no sabe estas cosas, dirá, joder, qué mal tocaban Bosio y Martín. Y tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor no tocaban muy bien, pero por esta cinta no lo juzgues, porque está grabada cuando ya era muy mayor y a lo mejor tiene la boca, la dentadura hecha un Cristo. Lo hemos comentado también, por ejemplo, con los rabelistas, que las grabaciones que hay son ya muy mayores, entonces tocan el rabel y cantan, bueno, pues con esa voz. Lo que pasa, cuando eran jóvenes, imagínate. Que es tradición en estado puro, son las fuentes. Y es importante eso que has apuntado, porque muchas veces ya se nos están perdiendo hasta los nombres. Porque dinos algunos nombres más de pitero, estamos hablando solo de Martín, bueno, yo estuve en una época un poco especial. Cuando yo empecé, el pitero más joven de los viejos tenía 25 años más que yo. Y yo soy el pitero más viejo de los jóvenes, aunque luego ha empezado otro chico que es un poco mayor que yo, pero es un pitero moderno, ¿no? Sí, ¿qué es su nombre? Alegría, de Torrelavega, más un buen pitero. Y el hombre ha empezado por afición, de bastante mayor, y ahora mismo es profesional y toca muy bien. Creo que es un poco mayor que yo, pero es más joven. O sea, empezó mucho después que yo, ¿no? Y entonces me sacaba 25 años. Entonces yo he conocido a los piteros antiguos, he conocido a casi todos, pero muy mayores. Ya cuando se iban retirando prácticamente. Claro, y muy muy mal físicamente, etcétera, ¿no? Entonces este pitero que me sacaba 25 años era Fernando Velasco, que ha fallecido hace poco, por cierto, todavía bastante joven, pero el hombre murió. y su compañero de esa época era Manuel Angulo, con el cual yo también he tocado. Pues conocí a Tomasón, pitero que bueno, que hace referencia a todo el mundo de los que la gente tiene memoria. Conocía, pues todavía hay una curiosidad que yo no sé por qué será, que piteros vivos solo queda uno de los viejos, que es el de Matienzo. Pero tamborileros quedan unos cuantos. Ah. O sea, que, mira, pero, Tono, vivimos más la, los piteros. Es más duro tocar el pito que el tambor. Sí, sí. Me alegro ese dato. Sí, sí. Como hay que estar soplando, pues entonces, se nos va la vida por la boca. Sí, para terminar, los tamborileros, pues tienes a Manuel Velasco, que no era familia de Fernando Velasco, pero tocaron juntos muchos años. Pues, para eso les llamaban los hermanos Velasco. No, ¿les llamarían? No, es que eran los hijos. Eran los hijos. Cuando yo empecé éramos tres parejas de jóvenes únicamente. Nos sacaban 25 años la generación antigua y éramos tres parejas, que eran los hermanos Velasco, el Cachas y yo, y luego Alfonso y Camacho, de Torrelavega. Una y, generación entera os sacabais. Sí. Y acto seguido, después de nosotros, empezaron ya gente joven. Sí, una cosa las escuelas de folclore, como de los piteros antiguos, que por ahí he leído que ponían la boquilla al revés, ponían la sí. la caña sí. hacia arriba en vez de, sí. de bueno, hacia eso, abajo. Lo primero, que no es ninguna originalidad, porque hay otras partes del mundo donde los músicos populares hacen esas cosas raras. El que quiera buscar ahí maravillas o buscar ahí algo milagros. Que... milagros o algo de tradición, pues no lo es un instrumento que se compra en las tiendas de música. Luego, eso de cambiar la boquilla es como si tú coges un coche y le tuneas, ¿no? Bueno, pues si de fábrica viene con la boquilla, con la caña para abajo, tú le pones para arriba. Entonces, ¿por qué hacían eso? Que es el quid de la cuestión. Pues yo creo que simplemente porque tocar un clarinete y sobre todo un requinto, que es uno de los instrumentos más duros de la orquesta, pues es muy duro. Y tú vas a un pueblo y vas cobrando. Entonces la gente o los chavales de los pueblos, cuando aprendían a tocar, pues veían la posibilidad de ganar dinero cuando había una época de depresión económica muy fuerte. Entonces iban a tocar, tenían que estar muchas horas y no aguantaban. Sin embargo, poniendo la caña hacia arriba, estás mordiendo el labio superior. Y la mandíbula tiene músculos más fuertes que, digamos, la parte de arriba. Sí. Entonces es mucho... más fácil cuando no sabes, cuando no tienes la preparación de un músico que ha estado muchas horas entrenando, los músculos que utilizas poniendo la caña hacia arriba te permiten aguantar más horas. No tiene otra explicación. Una cosa práctica, digamos. Hablando de esto, de la cantidad de horas que se tiraban los piteros tocando en las fiestas grandes, nos contaba Enrique Canal, que es un oyente y amigo, nos recordaba que en la fiesta grande de Maliaño, por San Juan, en los años 50... pues venían a tocar piteros pues de Reocín, de La Cabada, de Santander y demás lugares. Y había dos grandes bailadoras de jotas, que eran María la de Nisio y María la Cartuja, porque bueno, en sus ratos libres echaba también las cartas, que no tenían rival, ellas bailaban la jota fenomenal. Y durante todo el día pues estaban los piteros turnándose, pero que echaban allí grandes batallas de jotas en esta fiesta por los años 50, que luego ya se fue perdiendo, pues bueno, cuando fueron desapareciendo también los piteros. Bueno, igual se fue modificando, no perdiendo. O modificando, porque sí. Porque yo en San Juan he ido muchos años a tocar a Maliaño, y siempre han querido llevar piteros y varios días de las fiestas. Ajá. O sea, que igual se perdió lo que tú dices, de la campa con las jotas. Bueno, lo que nos contaba Enrique, que él es de allí lo vivió. Y ahora, sin embargo, ellos siguen llevando piteros varios días durante San Juan. Vale, está bien saberlo. Una cosa, he dicho antes que eres, nos has comentado, director, promotor y muchas más cosas de estos encuentros internacionales de piteros en Cantabria. Y vamos a escuchar de un disco que sacasteis ayer por el año 2007. No, le hemos presentado en el 2007. En el 2007. El año pasado le hemos sacado. Sí. Un disco titulado Piteros... Clarinetes en Cantabria y resumen de las cinco primeras ediciones del festival. Muy bien, pues vamos a escuchar junto con nuestros oyentes un tema sacado de ese disco, interpretado por varios piteros. Son varias parejas de piteros jóvenes actuales de Cantabria. Y es un disco que además se puede adquirir en cualquier... No, está ¿dónde? Únicamente le tenemos en dos sitios, que es en Don Disco en Torrelavega y en Ediciones Tantín en Santander, en Cuatro Caminos. ¿Hay alguna página web o algo que te puedan pedir el disco, alguien que esté fuera? Piteros.es. En piteros.es. www.piteros.es. Pues vamos a escuchar este tema. Se puede adquirir también este CD en ADIC. Que se me olvidó decir. Eso, también los festivales de Prao. En la mesa de discos que llevan. Seguramente que en los concursos estos que nos has comentado, igual alguien trae. Pues posiblemente. En la gasolinera Solvás, en San Vicente de la Barquera. Y en Confecciones Abadía, en los Corrales de Buelna. Está, bueno, bien, pues, hay una distribución por, más o menos. Bueno, no es que sea muy amplia, pero bueno. Hablemos un poquito de este sexto encuentro en el 2008 que vais a realizar del 14 al 16 de agosto de 2008 con varios participantes de Suiza, de Inglaterra, de Bretaña. Por cierto, que se nos ha olvidado comentar, cuando yo hacía la introducción hablábamos de los tres únicos festivales que hay en el mundo. Los otros dos son en... Son el más antiguo es en la isla Martinica, en las Antillas, y después el segundo en antigüedad, pero el más importante en presupuesto y en grupos, es el de Bretaña, en centro Bretaña. Muy bien. ¿De qué? ¿De? De clarinete popular. De clarinete popular. Bueno, pues del 14 al 16 de agosto, ¿qué nos vais a ofrecer en estos encuentros? Bueno, pues vamos a procurar otra vez reunir a algunos piteros de aquí y vamos a traer pues piteros o llamándolo con propiedad clarinetistas de otras partes de Europa. Entonces viene un clarinetista de Suiza que es muy bueno, es el plato fuerte en cierto modo del festival, sin desmerecer a los demás, por supuesto. Digo el plato fuerte porque viene con un grupo completo, con contrabajo, acordeón y otro clarinete. Y no solo interpreta música de Suiza, sino también de música que han aprendido de la inmigración que hay en Suiza, sobre todo música del este. Luego viene un grupo de bretones, que parte de ellos ya participaron en el primer festival, viene modificado con otros músicos. Y es la música pues típica de Bretaña para bailes y tal. Y luego tenemos, representando a las Islas Británicas, en concreto en Inglaterra, pues a una conocida del folk de Cantabria, que es Kay Gass, que va a interpretar música de esa parte, ¿no? Y luego vais a dar un premio especial. Bueno, pues sí, esa es una de las sorpresas que íbamos a comentar, que no lo hemos difundido todavía, ni lo hemos enviado a la prensa todavía. Es primicia en Radio Laredo, en aunque la está en la página web, pero lo ve poca gente. Y bueno, que es nosotros desde el segundo encuentro concedemos un premio a alguien que haya destacado en algo relacionado con los piteros, o con el instrumento, o con la promoción del mismo, ¿no? O en general con algo relacionado con la música de Cantabria. Y este año hemos querido, más bien el año pasado, 2007, no hemos hecho festival, necesitábamos un descanso por todo el estrés que teníamos, y concedimos ese premio, el premio Piteros de Cantabria 2008, que en realidad es del año pasado, 2007, al 15 aniversario de un disco emblemático, de un grupo emblemático en el que yo he participado, que nadie piense mal, pero es que este disco cumple su 15 aniversario. Y si no me equivoco, es el primer disco que emplea clarinetes y requintos de manera continua en casi todos los temas. Uh-huh. Es La Última Cajiga. Uh-huh. Es decir, el premio no es al grupo Luetiga, que quede bien claro. Es disco La Última Cajiga de Luetiga. Por cierto, que yo le tengo. Y a sus componentes, que nos gustaría reunir a los componentes originales de este disco. Ajá. Y volver que a yo le tengo en vinilo. A tocar. No, volver a juntarlos para darles el premio. Y solamente no. Y que se vayan a cenar si quieren. Y no hacéis una actuación, unos temas. Eso es cosa bueno, yo, pues yo, cuando se aproximen las fechas, bueno, ya lo recordaremos. Muy bien. Animar a la gente a que compre el CD porque pues vienen. Tocando clarinetes de todos estos sitios que nos has comentado, no solamente de Cantabria. Y una cosa, que estamos oyendo así jotas y danzas, ¿qué repertorio tenía? Porque yo creo que se ha ido quedando un poco arrinconado el repertorio del pito, ¿no? Bueno, el repertorio de los piteros, lógicamente, es música de Cantabria, pero dependiendo de las épocas ha ido cambiando. En la época actual, desde hace, pues no sé, 25 años, prácticamente se ha centrado en animación de pasacalles y cosas así, en las romerías o en los pueblos, y en acompañamiento de grupos de danzas. Sin embargo, en los años posteriores en los años de la posguerra, yo creo que hicieron algo que no era tradicional. Aunque ahora creamos que es lo tradicional, probablemente antes de la guerra no se hacía tanto, porque había más dinero y se contrataban orquestas. No orquestas como las de ahora, lógicamente, pero se contrataban orquestas. Entonces, en la posguerra los piteros empezaron a tocar de todo. Lo mismo tocaban los temas de la radio que cualquier cosa que estuviera de moda, aparte del folclore. Y acompañaban sobre todo las verbenas y romerías. Claro, era una forma barata de tener el baile en la fiesta del pueblo. Nuestro amigo Pedro Luis, que toca el chocolatero, estas cosas ya cuando estábamos metidos en ambiente. Un recuerdo para él también. Sí, bueno, era una forma de evolución natural de lo que es el folclore, de una forma natural. Ahora esas evoluciones ya son más artificiales. Pero sí, efectivamente, calculo que cuando entraron los agarrados, que hicieron furor con toda la música tradicional, el pitero pues se tuvo que adaptar y tocar. Yo he de confesar que realmente cuando a mí me ha impresionado el instrumento o los instrumentos es cuando los he oído pues en danzas, sobre todo aquella vez en Secadura, que nos fueron a echar el viva ya muy, muy temprano. Y pues ha sido mi primer contacto en una danza, fue el que estaba interpretada más por los hermanos. Por Beatriz y por David de Santander. Eso es. Y bueno, a mí realmente las danzas tocadas con el requinto me impresionan, como que me tocan ahí una fibra ancestral y realmente me impresiona. Porque bueno, un poco pues haciendo hincapié en la pregunta que te hacíamos, el repertorio de requinto básicamente son jotas, a lo ligero, a lo pesado. Bueno, el repertorio de requinto son, como te digo, la música de Cantabria. Entonces hay muchos ritmos ahí, sobre todo en las danzas. Lo que pasa es que, ya te digo, que va por modas y por costumbres. Entonces los piteros ahora mismo, cuando van a los pueblos a hacer un pasacalles, ¿sí?, pues se centran básicamente en jotas sin ligeros o a lo alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué hacen esto? Pues ni idea. Porque yo, hablando con el tamborilero de Anievas, pues me decía que los piteros no tocaban jotas cuando iban a los pueblos, que tocaban pasodobles. Y yo digo, coño, ¿serán los de bailar? Pues no. Él llamaba pasodobles a lo que en otros sitios llaman pasacalles. Es decir, los piteros, cuando iban recorriendo pueblos para animación o para dianas, no tocaban jotas hace años, parece ser. Y ahora es lo que toca ya, todo el mundo, ya, lo que ya tocamos todo el mundo, ¿no? Bueno, pues hablando de esas danzas de Cantabria, hemos sacado de un disco del año 97, Festivales de Música Cántabra, en donde interpretas junto a otro buen amigo, a Luis el Rubio, que además fue mi primer profesor de tambor en la Escuela de Folclore de Colindres, pues interpretáis unas danzas que vamos a pasar a escuchar. Bueno, pues nos dice desde Control Noé que esperemos un segundín y iremos seguidamente. Hablamos también antes, comentábamos que la diferencia un poco entre los piteros antiguos y los modernos en cuanto a modos de tocar, vestimenta, interpretación. Eso también ha ido variando mucho. Por ejemplo, tengo una foto, a mediados del siglo XX, los piteros iban a los pueblos con su mejor ropa, con su traje, corbata, etcétera. Y sin embargo, ya cuando ya empezaron Fernando Velasco y compañía, pues ya empezaron con la faja, el pañuelo, el tipismo y tal, que se impuso. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero no era lo tradicional. Ahora, sin embargo, sí. Y hay que diferenciar algo que ha existido siempre, que son los piteros de tradición, por llamarlos de alguna manera, y los piteros urbanos, que suelen ser casi todos músicos, ¿no? Entonces, esos han existido siempre. Yo siempre oía que el que era músico no era pitero. Eso es otra tontería más que se ha dicho, porque las mejores grabaciones, no siempre, pero han sido cuando hay ciertas partituras en Sisto Córdoba que un pitero de tradición era imposible que tocara, entre otras cosas porque solían estar con requintos antiguos o averiados, ¿no? Entonces, esas melodías que tienen octava y media, es imposible que las haya tocado, por ejemplo, el mismo Fernando Velasco, que era un buen pitero, o Tomasón. Era imposible que esos señores tocaran eso. Uh-huh. Bueno, pues ahora nos dicen hoy que vamos, sí, vamos a escuchar esas danzas. Ah, no, pues nada, no hay manera de escuchar ese. Mira, esto vale. Eso yo te lo voy a aclarar, es que tú te estás equivocando con el chico del control, o con el técnico del control. Sí. Y yo, en el libro este que voy a publicar, se hablo de muchas anécdotas, y por ejemplo, estuvieron los coros y danzas en Bulgaria, y para decir sí, mueven la cabeza hacia los lados, y para hacer no, la mueven de arriba abajo. Y ¿sabes? Es un lío que no hay que... Es un lío que no veas. Se quedó antes un poco, nos fuimos por otros derroteros, de la antigüedad del requinto. Sí, mira, por cosas que yo había leído y comentarios que me hizo, por ejemplo, Roberto Diego, con el cual en todos los viajes con Luética yo he convivido mucho y he hablado mucho, porque además siempre nos quedamos en la misma habitación, y hablando de estas cosas, pues parece ser, según me contaba él y según está en alguna publicación de Centro de Estudios Montañés y tal, se centraba un poco la antigüedad de los piteros sobre 1850, como mucho. Esa fecha coincide prácticamente con la revolución del clarinete técnicamente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta otra cosa, que es que en 1830 y algo es cuando hubo tres regiones o tres zonas de Cantabria o varios ayuntamientos de Cantabria que en la Nueva Cantabria se perdieron. Fueron unos a Asturias, el Valle de Mena, Burgos, etcétera. En la parte asturiana quedaron piteros, pero no es que, eso yo no me creo eso de la influencia de la región vecina. Es que esos piteros aprendieron, ellos o sus padres o el que fuera, cuando estaban dentro de Cantabria, y posteriormente se ha perdido completamente. Ahora se toca la gaita en esa zona, ¿no? Sí, entonces, los piteros probablemente sean anteriores, los piteros de Cantabria, de requinto, de clarinete, anteriores a 1830. Sí, porque por esa anécdota, ¿no? Bueno, Paco, como no te podemos escuchar en el Festival de Música en Cantabria del 97, sí que te vamos a escuchar en un disco entrañable que además llamas La lluvia del arco iris. ¿Por qué le pusiste este título? Bueno, pues algunos han creído que lo puse porque publiqué el disco el año del Orgullo Gay. Pero no es por eso. Lo puse, mira que son rebuscados. Es que fue una casualidad, claro. Publico yo un disco, La lluvia del arco iris, y resulta que es el año del Orgullo Gay. Y hoy en día no se sabe si es bueno o es malo que te digan eso. Bueno, ¿y tú en realidad? Bueno, pues fue un recuerdo de niñez de cuando estaba yo en el colegio y salía el sol de brujas con las... paraba de llover y salía el arco iris, etcétera. De ahí viene la... Este disco es más cercano que esa grabación que hablábamos del 97. Este disco es del 2004, que también pues se puede adquirir. ¿En dónde, Paco? Podemos... Yo creo que está en todos los sitios porque lo distribuye Ibiosón y yo creo que está en El Corte Inglés y en tiendas, las tiendas normales de música. Supongo que esté y en Prica, etcétera. Vamos. Pues vamos a ir un pequeño corte de la parte 1, porque dura 11 minutos, pero bueno, vamos a ir unos 3 minutos o así. De este disco que recordamos que se llama La lluvia del arco iris, Pitu Montañés, interpretado por Paco San José. Thank you. saludo a Paco de la Biblioteca de Laredo, que siempre está dispuesto a aconsejarnos lecturas interesantes y siempre se me olvida saludarle. Pero somos más rápido que él y no se lo oímos lo que nos aconseja. Hablábamos un poco tono de... Y con tu permiso otro saludo para Baby. Eso es. Que algo habéis mencionado de él, pero que está sí. El hombre recién operado de apendicitis. Sí, lo hemos dicho al principio. Ya lo sé, pero no le he dado yo el saludo y el abrazo. Eso es, porque además... compañero Baby. Eso es. Lo hacemos extensivo todos los que estamos aquí alrededor de, eso es. De esta es mesa. Es el otro Pitero. Qué curioso que se llame también al del tambor Pitero, ¿eh? Por extensión. Pues, piteros en Cantabria se llamaba a muchos. Por ejemplo, a los dulceañeros le llamaban Piteros. Porque ya te he contado lo de una señora que estaba con mi madre y dice que su padre era Pitero. Ella decía de su padre, fíjate, y tocaba dulzaina. Y sobre todo a los de la flauta de tres agujeros, también se llamaba Piteros. Ajá. Un poco hablando de, ya para finalizar, tono, sobre esas introducciones que hacía el requinto, que hace el requinto pito, la tonada en Cantabria. Porque la tonada en Cantabria lo dice, lo explica muy bien Sisto de Córdoba, que el carácter montañés, él habla siempre de los montañeses. Entendiendo a montañés toda Cantabria. Uh-huh. Entonces él dice que el cante montañés que no requiere acompañamientos, que no les gusta. Así como, por ejemplo, él dice que el violín a los aldeanos les suena un tiruliru extraño, que no les agrada. No quieren artificios, quieren la voz con sus melismas, simplemente. Y lo que hace el requinto cuando hay alguien que canta tonada es hacerle una introducción. Tocan una pequeña introducción, se calla y canta el cantante que vaya alguna vez has... Sí, mira, yo estuve hace años preparando unas cosas con Aurelio Ruiz, que hay que recordar que tiene 80 y tantos años, pero es Aurelio Ruiz hijo. Porque hubo Aurelio Ruiz padre, que fue muy famoso, aunque a mí me gusta más el hijo, ¿sabe? El padre es el que valora a todo el mundo mucho. Y Aurelio Ruiz hijo me comentaba, y aquí viene un poco a cuento lo que hemos hablado de los piteros urbanos o los piteros rurales, ¿no? Los piteros con los que trabajaba Aurelio Ruiz, por ser de Santander, lógicamente eran todos normalmente clarinetistas de la banda de música, y ese inicio que hacían antes de que él interpretara una tonada era la misma melodía y en el mismo tono. Eso un pitero rural no te lo hace. Cuando hemos oído, por ejemplo, yo tengo un disco del Chaval de Co, acompañado por Fernando Velasco y Manuel Angulo, ellos tocan una melodía, se callan y el otro canta en el tono que le da la gana, que no tiene nada que ver con los otros dos. Según me comentaba Aurelio Ruiz, hay que hacerlo como él lo hacía, es decir, con el pitero interpretando la misma melodía y en el mismo tono. Claro, es que además es una gran ayuda para marcarle ese tono. Claro, efectivamente. Pues vamos a ver un ejemplo, tenemos un documento, quizás hoy sea poco conocido, el tenor Pedro Leiva, que fue solista durante muchos años de la Sociedad Coral de Santander. Levantaba verdaderas oleadas de entusiasmo interpretando jotas en las que era un especialista consumado. Emigrado a América, volvió a España durante un breve periodo de tiempo para regresar definitivamente al otro lado del océano. Su estilo popular en una determinada época combinaba cierta técnica academicista con la fuerza y expresividad de la interpretación tradicional. Este tema que vamos a oír fue grabado en un disco de 78 revoluciones por minuto. Se notará la calidad, los ruidillos y tal, y fue grabado entre las décadas de 1920 y 1940. Está editado, este documento viene en el disco Intérpretes de Antaño, que sacó Tecnosaga en 1987, donde hay otros intérpretes de aquellas épocas. Vamos a ver cómo se cantaba en la primera mitad del siglo XX. Un tema que se titula Despedida, pero aún todavía no es. Nos quedan 5 minutines. Debajo de la aurea Así hemos oído una cómo se tocaba el requinto en aquella época. Tú nos comentabas que te suena el estilo de... Yo creo que son los hermanos Mediavilla de Villa Presente, que eran unos buenos piteros, pero con un estilo muy diferente al de hoy en día. Sobre todo tocan bastante más lento. Se ha atendido, eso es porque eso ocurre también con la pandereta. Eso lo decía Lines Bejo, si recuerdas, que las pandereteras hoy en día que tocaban muy aceleradas, muy rápido. Se ha atendido a las canciones, hacerlas en un plis-plas y no recrearse en ellas. En el caso de los piteros, yo creo que fueron Tomasón y Manuel Angulo, que fueron pareja varios años, los que aceleraron el ritmo, porque Tomasón era muy, muy virtuoso y el otro, pues lógicamente también. Entonces ellos querían hacer demostración lucirse, efectivamente. Bueno, antes que se nos olvide, Tono, muchas felicidades a Adela Gómez, la rabelista que cumplió el 16 de febrero 91 años, Tono. Fuente viva de la tradición. Sí, señor. Pues felicidades, Adela. Muchas felicidades y que cumpla muchos más. Muchos más. Por cierto, aparte de Pitero, Paco San José, no quiero que se acabe el programa, sí que nos diga porque está metido en más follones, ¿no? Bueno, cada día en menos. una de mis principales actividades musicales, yo nunca he sido profesional completamente de esto, yo trabajo en una oficina y eso me ha permitido pues dedicarme a muchas cosas. Yo empecé en la música haciendo música sudamericana y tenemos un par de discos con el grupo Colibrí y uno de los temas pues hemos metido un pito montañés, así como suena, aunque no tocando el repertorio montañés lógicamente, pero ¿qué tipo de música es el grupo Colibrí? El grupo Colibrí interpretamos música andina, es decir, sudamericana, pero en concreto centrado en el altiplano de los Andes. Mm. Por cierto, es un grupo ya muy veterano, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo empezaste? Empezamos en enero del año 76. Y hemos cumplido hace un par de años, 20 años, hicimos una gira, nos reunimos después de estar varios músicos, es decir, todos menos yo, 15 años sin coger un instrumento. Salvo uno que sí que en su casa tocaba y tal. Y entonces nos reunimos para hacer una gira de conciertos y lo grabamos en directo. Y para sorpresa nuestra quedó bien. Bueno, pues. Entonces lo hemos editado. Una agradable sorpresa. Lo hemos publicado y ha quedado un disco muy bonito. Y en uno de los temas tocamos un requinto casi al final, ¿no? Como has tenido el gran acierto de traernos también este disco, Colibrí en directo, pues será uno de los primeros temas con los que abrimos el programa número 100. Hoy ya no nos da tiempo, Paco. Pero bueno, pues mira, será también unas músicas que introduzcamos. Un enlace entre... Que no sabes cuál es, por cierto, te diré que es uno que se llama Vida nueva. Vida nueva. Pues con vida nueva, mira, vida nueva, después de los 100 programas, vida nueva, pues con ello empezaremos el programa número 100, que va a ser el martes 4 de marzo. Por cierto, ¿ya sabes cómo se va a titular, Rodri? Pues no sé cómo se va a titular, pero sí que sé que vamos a invitar a todos esos amigos que tenemos cercanos y que han intervenido alguna vez en la gila, que como has dicho antes, pues son gileros, nos gusta llamarles así, pues gente como Paula, Luis, Antoine, Ignacio, Carlos, Mateo, Fulgencio, que habrá que llamarle por teléfono, que estaba allí. Si nos da, porque siempre que decimos, vamos a llamar a Fulgencio, y luego se nos va el tiempo. Yo creo que un buen tema de conversación gilero, y como vamos a estar aquí entre muchos de una manera distendida, pues es hablar un poco de la percepción que tenemos cada uno de las tradiciones, de la música folk, pues cómo va encaminado esto. ¿Dónde va la tradición? Si va o si vuelve. Eso, y si este programa tiene futuro, tendrá otros 100 programas más, o habrá que irlo dejando. Sí, yo creo que lo dejamos ahí. Bueno, ya veremos. Pues nada. Te digo y te repito, Rodri, que si no me adivinas, no vales un pito. ¿Pero qué quieres que adivine? A ver, te digo y te repito. ¿El té? Qué malo eres para las adivinanzas, Rodri. Te digo y te repito que si no me adivinas, no vales un pito. Y eso me quieres decir hoy, que no valgo un pito. Tono. Bueno, Paco, que ha sido un inmenso placer. Un lujo tenerte aquí. Yo, siempre que me invitan a un programa de este tipo, lo que tengo es yo que agradeceros a vosotros el poder estar delante de un micrófono, hablar y comentar todas estas cosas. ¿Verdad que gracias a vosotros? Pues estaremos más veces. Cualquier cosa que quieras comentar. Cuando se vaya acercando los encuentros internacionales de Piteros, ya volveremos a llamarte, estaremos en contacto. Que muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y que nada, y que te emplazaríamos para el programa número 100, pero bueno, ya ves que hemos reunido a la gente de casa, a los cercanos, para no haceros desplazaros a los que vivís un poco más lejanos. Pero bueno, que si quieres venir por aquí, que estás invitado. De antemano por ese programa 100, de verdad. Pues muchas gracias. Vamos a acabar el programa, Tono. Diciendo pues, adiós, ¿no? Sí, aparte de eso, que nos despidas, como también lo haces siempre. Pero nos vamos a ir con un tema del disco La Historia Santa en Jamás Contá, del grupo. Exacto. Luética, que ha salido Luética, a relucir varias veces el nombre de Luética por aquí, justo donde, es que pongamos en el donde tema. Paco San José pues también sí, en ese tema es que toco yo, aunque yo ya no colaboraba con ellos, estuve 5 años, en ese tema me llamaron para echarles un cable y bueno, pues el requinto que suena a mitad de la canción soy yo. Muy bien. Pues Francisco San José, Paco San José, lo dicho, un auténtico lujo y un auténtico placer haber contado contigo. De verdad. No es del Río. Me ha gustado mucho la entrevista y el programa. Rodrigo Gó. Tono Reggae. Que nos vemos a los 100, macho. Dame esa mano. ¿Has visto que tengo el dedo aquí? Morcilla. Por cierto, ahora que hablas del dedo, perdona, no es que nos pasemos de tiempo. Que hay un asunto que igual hay que trasladar el día 4 de marzo, porque me dijiste antes que te operaban. Igual no llegas para el 4 de marzo. Bueno, no es que no llegues. A ver. Un poco no me malinterpretes. Quiero decir que a lo mejor estás todavía en el hospital. Sí, convaleciente o algo. Eso no es. Creo, bueno, espero que no, pero bueno. Bien, en principio contamos el 4 de marzo. Aunque ya sea, vendré a rastrear. Ya nos contarás. De momento, el día 26 toca repetir el programa de hace 3 años dedicado a las marzas. A las marzas, es verdad, mío. Que además este fin de semana son las marzas en muchos lugares de Cantabria. Y nos coincide para dedicar un programa, programa más a las marzas. Pero no se lo podemos dedicar porque el número 100 va un poco dedicado pues, a la gente. Oiremos marzas este. Muy bien. El siguiente fin de semana. Pues amigos, oyentes, hasta dentro de 15 días. Hasta luego.